comienza Ecos de Tinta, la columna de artes visuales de Agustina Caruso, auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS. Caruso, bienvenida acá al aire de Ofrendas Urbanas. Tengo que decirte que me sorprendió un poco el tema que trajiste hoy, la columna de esta jornada, porque si bien vos siempre traes temas que te atraviesan de algún modo, ¿no? Desde la obra la obra y la vida de cualquier artista que de algún otro motivo te movilizaron. Particularmente, que esta columna, que parte de un escrito que lo pueden encontrar en nuestro Facebook de Ofrendas Urbanas, tiene que ver con algo que asoma parte de la esfera de tu vida privada, vamos a decir, ¿no? Como algo ahí que tiene que ver con tu familia, los vínculos familiares, tu vieja, amigo de tu vieja. Uf. Bien, y que pones en duda todo esto que tiene que ver con la representación y, bueno, y cómo se cuenta lo que se cuenta. Primero que nada, Carlita, te agradezco por haberlo leído todo, porque era larguísimo. Por realmente favor. Larguísimo. Pero no, es un placer leerlo. Realmente está muy bueno. Es un texto. Bueno, gracias. Mira, este texto o este título del día de hoy, que se los cuento, obviamente lo tengo que leer porque no lo recuerdo. Uh-huh. Se llama Mamushkas, el finísimo Jorge y la historia de un retrato tras un campanario, tras un retrato. Tiene algo que ver conmigo y también tiene que ver con un escultor y pintor suizo, Giacometti, increíble. Pero para arrancar con esto que me decías vos de cada vez más personales los temas o algo así. Que está genial. Para mí está divertido y gracias a ustedes me di cuenta que me gustaba escribir. Por eso surgió este texto que publiqué en Facebook, en las notas de Facebook, uh-huh. Hablando de nada más y nada menos que un dentista muy particular que tengo el como todos los dentistas, cuando uno tiene la suerte de encontrar uno que es como... ¿Decís? Sí, hay que sostenerlo. Después pasan muchos por la vida de uno. Pero bueno, el que es el dentista de tu vida es uno. Ay, no sabía esto. A mí me pasa con todos los especialistas. Bueno, qué sé yo. Yo genero vínculos así, ¿viste? Ah, bueno, está buenísimo. Este dentista era amigo de mi mamá. Mi mamá ya falleció hace varios años. Y Jorge... en realidad en este texto empiezo contando que es un escrutador de dientes, ¿no? Como que es exquisito. El tipo cada vez que iba me decía, ¿leíste el mail que te mandé? Y me hablaba de un artista. O cada vez eran como acertijos, ¿no? Me decía, che, ¿escuchaste hablar de tal cosa? ¿O viste las tintas de Caloi? Y me hablaba de stop motion, ¿no? Uh-huh. Así conocí a Saramela, un director de stop motion que me encantaba. Uh-huh. Terminé haciendo un curso producto de este tipo, no quiero decir tanto el apellido porque se me va a enojar el clásico Jorge, pero sí era finísimo, de un gusto súper exquisito y cada vez siempre salía con la pucha, jaque mate, siempre me ganás, siempre sabes de todo y yo no tengo idea de qué cazzo me estás hablando, ¿no? Y en una de las oportunidades yo hablo de mi mamá y le pregunto cómo era, él me cuenta, porque él era amigo, digamos que su relación con nosotros, con nuestra familia. Jorge no solo es un genial dentista, sino que es amigo de la familia. Y él me cuenta un poco cómo era, ¿no? Y ahí empezó la idea de Mamushkas, porque él hablaba un poco y me retrató como ella era, la retrata como un campanario, como una tromba y qué sé yo. Y me parecía súper loco porque durante mucho tiempo yo casi no hablaba de ella y dije, me vino acá y ahora es el momento de preguntarle, che, ¿cómo era mamá, no? Y como siempre, en la última vez de estas dentaduras que para mí se me iban a caer, y Jorge, por favor, antes que se me caiga la dentadura, atendeme ya mismo. Salvalas. Siempre en pesadilla, ¿no? O que se me caía la oreja o que la dentadura, de hecho, en ese lapso que iba al dentista, se me cayó. Te imaginé varias veces que se desplomaba. Estaba a punto de dar una clase y se me desplomaba la dentadura. Estamos hoy con el tema de los sueños terroríficos también, sí. Parece. ¿Ah, sí? Sí. En la última vez de estos encuentros de dienteriles, por así decirle, Jorge me dice si había leído el texto de Juan Fon que retrataba las 18 estrepitosas y jodidas jornadas de Alberto Giacometti, un pintor suizo, sí, pintor, escultor suizo. Giacometti es de 1901 y murió en 1966, ¿sí? pasó por el surrealismo, pasó por el cubismo, vuelve a la figura. Pero a mí me encanta Giacometti. Y otra vez le dije, Jorge, ¿cómo puede ser que la tengas tan clara? Otra vez lo hiciste. No conocía las tintas de Calabi. Me regalaste una revistaza de fierro que la traje acá de Nine, cuando tenía que hacer el micro para ustedes. Sí, me acuerdo. Sí. Y otra vez me habla de algo que no tengo idea. Pero bárbaro, buenísimo. En uno de esos mails, digo, no leíste mi mail que te mandé. Me mando un montón de mails, increíbles, pero un montón, ¿no? Y uno de este montón hermoso era el de Juan Forn, donde habla un poco de lo que a veces para mí era interesante porque no se suele hablar, que es de la relación que tiene el retratado con el retratista, ¿no? Aquel que Giacometti es un pintor que ya en ese momento, donde lo retrata a James Lord, un tipo aspirante a coleccionista, ¿no? Que tenía muchos contactos, se iba capturando artistas por todos lados para decirles, bueno, te vas a ser conocido en Norteamérica. En el taller parisino de Giacometti aparece este tipo que dice, bueno, como todos los que quieren ser retratados, me va a inmortalizar. No pueden no inmortalizarme, digamos, ¿no? Siempre uno piensa que lo van a inmortalizar. Quizás equivocadamente, quizás no. Yo creo que sí, que te inmortalizan de algún modo. Y se acerca al taller. Giacometti se abalanza sobre él. Eso es lo que cuenta Juan Forn. Digamos, porque también narra que Giacometti tiene un hermano, Diego, que es quien le hace los moldes de las esculturas de él. Y tenía como su cuarto, su taller, no desconozco, al lado de eso. Estaban próximos, un cuarto al otro, ¿no? Y Annette, la primero amante y luego mujer más formal, digamos, de Giacometti, también. Estaban ambos, decían, estamos sofocados que Giacometti nos retrate. Nos tiene hartos y hartas. Nos tiene horas y horas y horas. Obviamente, este James Lord, este tipo así, con mucho poder adquisitivo y muchos contactos que a cualquier artista quizás de ese momento le interesaría, a Giacometti, que era lo que dice Juan Forn, un hueso duro de roer, ¿no? Como que era un tipo muy, muy tosco, muy, muy osco más que tosco, muy, muy encerrado, muy hermético, con una pintura y una escultura maravillosa, muy, muy sentida, digamos, ¿no? Bueno, sin embargo, un tipo que le encanta retratar personas, viene uno, es una víctima más de todo esto, y ahí apareció este James Lord en escena, que dijo, bueno, van a llevar dos sesiones, una sesión, ¿cuánto puede llevar? Le llevó 18. Le llevó 18 sesiones de horas y horas. Y James Lord no hizo más que, mientras Giacometti lo retrataba, retratarlo a él mentalmente, ¿no? Iba guardando, tomando anotaciones y fotografiando cada momento del retrato. Por eso, en la página de ofrendas, también ya está cargado, y lo pueden buscar también por internet, están las 18 imágenes del proceso de este retrato, ¿no? Que es muy particular porque es un retrato al óleo, pero sobre todo porque este escultor trata mucho de todo el tiempo de atravesar los volúmenes con líneas, con ortogonales por todos lados, ¿no? Y trata de sacar afuera ese volumen. Y por ahí él era característico de Giacometti, tapar todo y volver a comenzar, tapar todo y volver a comenzar, ¿no? Como que siempre desplomaba los retratos. Y James Lord lo hace toda esta cosa de ir registrando los retratos. Lo hace en pos de algún día poder juntar el dinero para comprarle ese retrato que tenía de él, ¿no? De hecho, la madre de James Lord le aconseja que fotografíe el proceso, porque sabía que Giacometti de ninguna manera se le iba a regalar. Sí, claro. Y que él iba a poder comprarlo, o que quizás a Giacometti le interesaba venderlo, lo que es peor para un amante de su retrato. Y así fue como este tipo, James Lord, arma una de las biografías más importantes de este hermoso Giacometti, este increíble Giacometti, súper exhaustiva, con muchísimo detalle, donde sucede esto, la mamushka, otra vez la mamushka presente, donde este tipo, que es retratado y está detrás del lienzo, del bastidor, lo que sea, mira a ese artista y apunta y apunta, dice, cuando lo describe James Lord, habla de que él ruge, bufa, aplasta cigarrillos con el pie, vuelca trementina, sale al patio a quemar dibujos viejos, se tumba en la cama y dice que no va a levantarse nunca más. De la frustración, de la frustración enorme que tiene de, che, no voy a poder No voy a poder. Decía Giacometti, sigo pintando solo para saber por qué no puedo poner en el lienzo lo que veo, ¿no? Claro. De alguna manera era la frustración continua y sofocante de que uno no puede. Eso es lo que aborda un poco Giacometti, que es bastante filosófico en su pensamiento. Tengo una frase que les quiero compartir de Giacometti, ¿sí? Este retrato igual, debido al amante, aparentemente, nunca fue en manos de James Lord. Pero la biografía más importante la hizo este tipo. Hay una frase que me encanta, que me parece pero importante para la historia del arte, la verdad. Uh-huh. Que está presente en el libro que está presente en un libro que lo van a ver en el video. Tengo acá dos libros de Giacometti, dos libritos. ¿Quieren chusmearlos? Ay, para sí. Hay esculturitas. Y acá está la Fierro que me regala el dentista glorioso Jorge, de Nine, de Carlos Nine. Que lamentablemente ya no se hacen más de las, claro, Fierro. Fue una de las últimas. Sí, una gran tristeza. Y la frase esta de Giacometti dice así, dice, ciertamente practico la pintura y la escultura, y esto desde siempre, desde la primera vez que dibujé, pinté, para morder la realidad, para defenderme, para alimentarme, para crecer para defenderme mejor, para atacar mejor, para agarrarme con uñas y dientes, para avanzar lo más posible en todos los planos, en todas las direcciones, para defenderme del hambre, del frío, de la muerte, para ser lo más libre posible, para intentar, con los medios que me son propios, ver mejor, comprender mejor lo que me rodea, comprender mejor para ser lo más libre posible, crecer lo más posible, para gastar, para entregarme al máximo a lo que hago, para correr mi aventura, para descubrir nuevos mundos, para hacer mi guerra por el placer, por la satisfacción de la guerra, por el placer de ganar y de perder. Esa es la frase de Giacometti que me parece muy hermosa, ¿no? Uh-huh. Donde pone todo en juego, digamos. Giacometti, hubo una muestra, yo no recuerdo en qué año, en el PROA de Alberto Giacometti, donde yo me quedé muy sorprendida porque sus esculturas dicen, acá hablan de todos los seres humanos que se sienten como aislados o solos, ¿no? Dice, uno se puede sentir identificado con un Giacometti porque uno siempre se siente solo en algún punto. Puede ser figuras agrupadas o figuras individuales. Sin embargo, Giacometti, siempre da esta sensación de soledad, ¿no? Que representa al hombre de cualquier época, te diría. Cuando vi la muestra en el PRO, que estuvo hace varios años, lamentablemente no encontré algún lugar donde podamos ver un Giacometti original en este momento. Pero sí me impresionó que yo las veía en internet, pero cuando vi la muestra me fui casi llorando de lo buena que estaba la muestra. Había un montón de originales. Él era un fanático del retrato. Él dijo una frase que era algo así como, podría estar toda mi vida haciendo un mismo retrato, ¿no? Era de este Giacometti. Hay una manzana, un óleo impresionante de Giacometti, que es una manzana que está pintada de tal manera que te hiela la sangre. Y todos los óleos que figuraban en esta muestra, que eran estos muy muy sintéticos, con mucha síntesis, eran también retratos los que yo vi en la muestra del PROA de Giacometti, donde era evidentemente un escultor buscando, acá hay uno a lápiz, ¿no? Uh-huh. Pero un escultor buscando el volumen, ¿no? Que traza sin ningún tipo de respeto líneas sobre la superficie hasta sacar para afuera ese volumen, ¿no? Agus, ¿y vos qué pensás de esto? Bueno, es para una reflexión más larga, pero digo, los maestros escultores suelen recomendar que la obra hay que soltarla, ¿no? En algún momento. Ajá. ¿Qué pasaba ahí con Giacometti? Que bueno, ¿no? Esto decía, podía estar toda su vida haciendo la misma, o tapado y volvía a ser. Uh-huh. ¿Qué pensás de eso? De esa forma. De esa forma de no soltar, decís, uh-huh, o de continuar la misma. Sí, que es lo mismo, ¿no? Con diferentes visiones, claro, de lo mismo. ¿Cuál es el límite, no? Porque claro, a veces, en la búsqueda por ahí de perfeccionar, claro, totalmente. Claro. ¿Cuándo lo soltás, de verdad? Claro. ¿Cuándo le das fin o cuándo lo soltás a otro? Que es todavía más difícil. No hay una linda frase sobre pintura, que es, una pintura no se termina, sino que se detiene en un momento interesante. Sí, claro, no totalmente. Será, ¿no? Una vez me la habías nombrado. Sí. Yo creo que sí. Creo que es bien difícil y que cada uno sabrá. Hay una especie de voz interior que te va diciendo, bueno, calculo yo, este es el momento de parar. Y de alguna manera, y acá hago referencia a Cortázar decía, uno nunca escribe, iba a decir pinta, pero uno nunca escribe lo que uno muere antes de escribir aquello que quiere escribir, ¿no? De alguna manera uno nunca lo pinta. Y si uno realmente lo pintaría, digamos, si yo pudiese, cualquier pintor, digamos, pudiese hacerlo como Giacometti, nunca volverías a pintar, ¿no? Como que de alguna manera eso te vuelve a llevar a la pintura, al dibujo o a cualquier oficio. Sí. El oficio, digamos, y el motor es que no salga. Claro, ¿no? Hay de alguna una manera frustración que, no... que es constructiva, claro, también. Claro. Exactamente, uh-huh. Es parte de error de este del dibujante. Tengo una recomendación para cerrar nuestra mamushka de hoy. En realidad es una recomendación digital y es sobre un pintor que me está volando el coco. Literalmente no lo aguanto más porque es demasiado bueno lo que hace. Se llama Nicolás Uribe y la página es Nicolás Uribe Art. Nicolás Uribe Art con B larga, uribe.com. Lo pueden buscar en internet o en Facebook como Nicolás Uribe. Es un pintor colombiano, debe tener, no tengo idea, pero cerca de 40 años, yo calculo. Pinta que da calambre, pinta y dibuja que da calambre, pero sobre todo pinta con una sensibilidad abismal. Está haciendo unos retratos que no se pueden creer. Si están cerca de Colombia, róbenle algo por mí, por favor, porque soy un infierno. Agus, muchas gracias. Ay, por siempre esta entrega.